Por último, la integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos resaltó la lucha de la familia de Ledo en búsqueda de justicia. Yo rescato realmente, es la lucha de la familia en contra de una impunidad que se fue, que no solamente fue la impunidad de los represores, sino que se fue inquistando durante muchísimos gobiernos democráticos. Porque acá sí hay una, existe una responsabilidad de por qué llegamos tan tarde con el tema de justicia, porque escuchan, es tarde, después de 44 años, tiene que ver con todas las cosas que pasaron respecto a la protección con impunidad que hubo desde todos los gobiernos. Y lo que quiero rescatar es la lucha de la familia por exigir la justicia y que realmente se diga lo que realmente pasó. Ledo no fue un desertor, Ledo fue desaparecido por el ejército en Tucumán. Córdoba. Muchas eran las expectativas el pasado jueves 10 de octubre de que se aprobara en el Consejo Deliberante la ordenanza que crearía el cupo laboral trans para la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Sin embargo, organizaciones y activistas trans denuncian que por maniobras del peronismo local el proyecto volvió a la comisión original. Escuchamos a Fernando Martín, activista trans. El jueves pasado se trató en el Consejo Deliberante el proyecto de cupo laboral que establece un 3% para el ingreso de personas trans en el municipio y las empresas que trabajen para la Municipalidad de Córdoba. Y lamentablemente el proyecto volvió a la Comisión de Origen, que es la Comisión de Género, porque todo el bloque de que era Unión por Córdoba, todos los concejales peronistas, así lo solicitaron. Habían representantes también de algunas organizaciones que tienen un color político partidario, que son peronistas, como putos peronistas, y generaron un conflicto dentro del recinto que en ese momento que empezaron los gritos y las acusaciones y bueno, los idas y vueltas dentro de las organizaciones, somos muchos. Muchas compañeras trans y compañeros trans de varias organizaciones como ATA, Córdoba, Ser Trans, la 1969, el MST y varios activistas referentes trans también independientes, los que acompañamos el proyecto de cupo, porque creemos que es una herramienta para que no va a resolver la problemática de inclusión laboral que tiene toda la población trans, pero sí es una herramienta de lucha súper importante, sería una señal a todo el Estado, a todos los Estados, porque digo, nos cuesta, después de la ley de identidad de género, son contados las ciudades, las provincias que tienen este tipo de políticas de Estados que generan una expectativa, en realidad una chance para que las compañeras y los compañeros aspiren a concretar proyectos de vida que la misma realidad así lo establece, la discriminación y los prejuicios siguen estando y evidentemente esto al peronismo cordobés, al izquierdetismo y al kirchnerismo que han propiciado toda esta demora constantemente al proyecto, no le interesa. El cupo, como dije, no resuelve una problemática que es grave, pero sí sería una nueva herramienta de lucha, como fue la de la ley de identidad de género. Después hay que luchar para que se aplique. El municipio tiene 10.000 empleados y estamos hablando de 300 personas las que tendrían acceso a la posibilidad de concursar, ¿no? Y esto sería de forma gradual también. En Córdoba hay una población trans de más de 2.000 personas. Entonces, no va a resolver, pero es una política que nos va a ayudar para continuar y seguir luchando por más igualdad. Bahía Blanca. Se inició una nueva edición de la Cátedra Libre de Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Universidad Nacional del Sur. Rocío Rautenberg, integrante del Movimiento Salud, describe esta iniciativa que se desarrolla en el Departamento de Ciencias de la Salud junto a la Campaña por el Derecho al Aborto, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y las Socorristas en Red. La Cátedra Libre de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se desarrolla en la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca, surge en el año 2017, desde un grupo de estudiantes del Departamento de Ciencias de la Salud de dicha universidad, que formamos parte de una agrupación estudiantil llamada Movimiento Salud. Y como estudiantes y futuros profesionales, nos encontramos con una falencia en nuestra formación respecto a la práctica del aborto, que forma parte de las decisiones que las mujeres y personas con capacidad de gestar toman diariamente en su proceso de salud sexual y reproductiva. Este año, junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir Bahía Blanca y Socorristas en Red, organizamos por segundo año consecutivo la cátedra en nuestra universidad, considerada la quinta cátedra de aborto en nuestro país. La cátedra constará de 6 encuentros desarrollados durante el mes de octubre y parte de noviembre. En esta se abordan distintas temáticas, desde la lucha histórica del feminismo por la legalización del aborto, en el cual recibimos la presencia de Natalia Di Marco, una referente de la campaña nacional. También se abordan temáticas como el aborto como una cuestión de salud pública, la parte legal, el protocolo IL y su situación en las distintas provincias, las estadísticas en nuestro país y comparándola con otros países donde el aborto ya está legalizado, la ESI y un encuentro con experiencias y abordajes de la mano de la Red de Socorristas y la Red de Profesionales. Hoy en día, en la cátedra hay más de 200 personas inscriptas, de las cuales el 20% son de afuera de nuestra universidad. Están inscriptos estudiantes de varias carreras, desde medicina, enfermería y acompañante terapéutico de nuestro departamento de salud, como también otras como abogacía, historia, farmacia, letras y muchas más, además de docentes y profesionales de distintas ramas. Y los invitamos a visitar la página de la cátedra, Cátedra Libre por Aborto Legal Seguro y Gratuito Bahía Blanca, o buscarnos en las redes sociales del Movimiento Salud UNS. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La policía de la ciudad desalojó violentamente a 30 familias que habitaban un inmueble en la calle Solís, en el barrio de Constitución. Ileana Llanos, de la casa de la calle Santa Cruz, contó cómo fue la represión durante el desalojo. Ayer se logró suspender el operativo y se acordó de que las familias en 15 días iban a ser citadas por el juez. Entonces, no vimos que peligraba la situación de las familias, por lo menos por 15 días. Ay, la mañana nos mandan un mensaje que por favor nos acerquemos, que volvieron a vallar las cuadras, que serían la de Caseros y la de Rondó, que también había un micro lleno de policías. Nos vinimos, yo vine con mis niñas, no tenía con quién dejarme, y lo que nos encontramos fue que ya había todo un operativo preparado para desalojar a las familias. De hecho, yo me comuniqué con la que estaba a cargo del operativo y me dijo que sí, que efectivamente era para la Casa Solís. Cuando llegó la oficial de justicia, que se llama Bárbara, ella dio la orden de que comiencen a avanzar con todo el operativo de manera muy violenta. Ileana denunció que la policía utilizó balas de goma, gases y también pistolas Taser, y además golpeó a los ocupantes del edificio, incluso a niños y niñas. Estábamos al menos 6 mujeres abajo. Habían familias que estaban adentro de la casa, que ya estaba toda sellada también. En medio de todo eso estaban mis 2 niñas, porque no teníamos dónde dejarles. No pudieron ingresar a la casa. Personal masculino de la policía de la ciudad nos empezó a pegar, nos empezaron a empujar. Cuando les dijimos que no nos podían tocar porque eran justamente masculinos y que llamaran a las femeninas, nos dijeron que nos iban a desalojar igual, que ya se había acabado todo el jueguito, y les empezaron a pegar a las vecinas, me pegaron a mí también, empezamos a forcejear, le pegaron a mis niñas, que están lastimadas, y también avanzaron con todo el operativo, nos empezaron a tirar gases, nos amenazaron con las Taser. De hecho, a mí me la tiraron y no me llegó, porque me corrí, y después sacaron las balas de goma para reprimir también. Llanos dijo que la policía se ensañó con los ocupantes de la vivienda. Las familias desde adentro se negaron, se resistieron a quedarse en la calle, es una realidad. Es el único lugar que tienen para vivir y comenzaron los botellazos. Y bueno, en el medio de todo esto, la represión que sufrieron. Y aparte después se quedaron muy ensañados porque cuando lograron adentrarse en la casa comenzaron